que yo te quiero. Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado, enamorado, enamorado. Un poeta enamorado. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué letra, Dios! ¡Qué letra, mano! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Esa mezclita de bachata me dio sed. Y no de agua. All right, prepárame la línea, vamos para ir a hablar con el pueblo. Alex Sensation, aquí gozando contigo. Te escucho desde Barcelona. Oye, mucha gente que me está escribiendo desde España, que me escucha allá en España, Jairo Escobar. En sintonía desde Barcelona. Muchas gracias, Jairo. Alex, un saludo para la wifi que está de cumpleaños. Doriani García de Peekskill, New York. Doriani, de parte de mi hermanito Edwin. ¿Quién más por aquí? Un saludo para Ruby Alvarado. Daniel Pérez gozando conmigo y todos los electricistas de MCE en Tacoma, Washington. ¿Quién más por aquí? Alex, estoy aquí en mi salón de uñitas. Se llama Kelly Ramos, Kiki Nails. Kelly, necesito a alguien urgente que me haga el mani-pedi, mami. Mani-pedi, por favor. Hazme ahí la vueltita. Mándame el location. Ok, preparándote la próxima mezcla que más quieres escuchar en este viernes social. Ahí tenías un bachatazo. Puede ser una mezclita de reggaetón, de dembow. Puede ser una mezclita de house. Una mezclita de mambo típico, lo que tú me pidas, yo te lo mezclo. Y mañana a las 6 de la tarde, mañana sábado, tenemos el live en vivo, 6 p.m. Voy en vivo con ustedes en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music, y también en la música app puedes ver el live. Y por supuesto, escucharme en vivo en la Mega de Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también Los Cayos. Ya regreso, mete mano mi hermanito DJ Luis B, Body Boy, Tiny T, Breezy.